Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. El próximo viernes 25 de octubre se pondrá a la venta en España el iPhone 5C y el iPhone 5S. Hay muchas personas que ya están deseando que llegue ese día para comprar estos nuevos dispositivos de Apple. Grupos de usuarios Mac y asociaciones se están organizando para pasar la noche en las Apple Store y vivir el lanzamiento. Ahora vamos a conocer la experiencia de uso diario del iPhone 5S con nuestro compañero José Mufarech, gerente de tecnofanático.com. Conectamos con Virginia, Estados Unidos. Buenas tardes, José. ¿Cómo estás, Jaume? Muchas gracias por la invitación. Antes de contarnos tu experiencia de uso con el iPhone 5S, explícanos cómo viviste el lanzamiento, porque te levantaste a las 2 de la madrugada para hacer la reserva. Te voy a contar la experiencia. La verdad que yo me he levantado a eso de las 2 de la mañana porque yo decidí preordenar también el producto en caso llegase yo a la tienda de Apple y que no llegué a conseguir el iPhone por la demanda que tenía en ese, o queríamos en este producto. Y lo que hice fue entrar a la computadora, esperar a las 3 de la mañana que supuestamente abre la tienda, porque es a las 3 de la mañana hora Virginia, y es las 12, digamos, de la madrugada en Los Ángeles. Entonces ellos a esa hora abren la tienda y empiezan a vender el producto. Y si tú no eres uno de los primeros, comienzan a retrasarte la entrega. O sea, tú haces la orden y ya no te lo van a entregar en 3 días, sino por ahí te lo ves en 2 semanas. Entonces traté de ser el primero en ordenar y llegué a ordenar un producto por internet. Y luego agarré mis cosas y me fui directamente a la tienda de Apple para comprar también el producto en la tienda en caso, como digo, no tendría algún problema entre uno y el otro. Cuando llegué a la tienda, no sabía cómo entrar porque es un centro comercial. Y en el centro comercial están todas las puertas cerradas a las 3 de la mañana y al costado había un hotel, que el hotel tenía acceso al centro comercial y me decidí meter por esa puerta que tenía acceso, que estaba abierta, felizmente. Y de ahí cuando llegué, habían ya 30 personas adelante mío. Tuve que sentarme ahí a esperar 5 horas, que es el proceso de que abren la tienda, ¿no? Querías comprar el iPhone 5 dorado para mostrarlo a tu público, pero amigos, no había ni dorado ni blanco. Yo había pedido el dorado, lo había pedido por internet, pero imagínate que cuando yo lo ordené, que fui uno de los primeros en ordenar por internet, me salió la fecha de entrega en 15 días. ¡Buf! Y faltando una hora de abrir la tienda, sale una persona a ofrecerte los colores disponibles. No tenían el dorado. Entonces no tenía otra opción que simplemente agarrar el color negro, ¿no? No había otra opción. Como no había, lamentablemente conseguí el negro y grabé en el interín, en la misma tienda, el color dorado que estaba en exhibición, ¿no? Mientras esperabas en la cola, ¿pudiste valorar si muchas personas querían también el dorado? Había muchas personas que querían el dorado. Se habían quedado más de 6 horas y habían estado antes que yo y querían el dorado y lamentablemente no pudieron conseguirlo y se fueron, pero lo que hicieron ellos fue vender su espacio por $50. Imagínate, las personas que llegaban y decían, oye, ¿quieres mi espacio? Te lo doy por $50. Y al final se iban con sus $50 y esperar a que salga el color dorado por otra tienda, ¿no? José, la característica más llamativa del iPhone 5S en su apariencia externa es el botón Touch ID, que permite leer nuestra huella dactilar. Después de unos días de su lanzamiento, unos hackers alemanes lograron saltarse la seguridad. Y en Europa se ha abierto un debate sobre la seguridad ligada a las huellas dactilares. Desde Estados Unidos, ¿qué puedes decirnos? Mira, yo te voy a decir una cosa. Siempre va a haber ese tipo de problemas. Apple o cualquier otra empresa presenta tal vez una nueva función de seguridad y siempre van a haber los hackers que van a tratar de poder traspasar esa barrera, ¿no? Pero al final, yo tengo más de 5 años trabajando con lo que viene a ser el iPhone y nunca he tenido ningún problema. Es más, me siento muy seguro cuando yo realizo las compras por internet o al momento de que yo compro mis aplicaciones igual. O sea, nunca he tenido ningún problema con el iPhone. Siempre vas a encontrar eso en los nuevos productos o las nuevas tecnologías que salen al mercado. ¿Cómo es el uso diario con Touch ID? Uno no está acostumbrado a poner el dedo y abrir, digamos, aplicaciones o digamos, entrar a la página inicial del dispositivo o a la pantalla inicial. Pero una vez que comienzas a usarlo, no lo quieres dejar. O sea, ahora, por ejemplo, yo tengo el iPhone 5 y el iPhone 5S y cada vez que me voy al iPhone 5 normal, al antiguo, tengo que poner mi clave. Y no quiero poner ya la clave porque es mucho más rápido colocar el dedo e ingresar a la pantalla inicial. Es otra cosa. En el interior del iPhone 5S destaca el procesador A7 de 64 bits y el coprocesador M7. ¿Cómo valoras estas mejoras? Uno se va o le va a sacar el provecho más adelante. Actualmente no hay aplicaciones que estén compatibles con este nuevo procesador, que uno realmente le va a ver, le va a poder sacar el jugo. Pero de todas maneras, esto es un avance que lo vamos a notar más adelante. Con respecto al coprocesador, ese coprocesador va a trabajar con aplicaciones como, por ejemplo, para hacer ejercicios, ¿no? O que nos haga un tracking o un seguimiento de los movimientos o las actividades que nosotros vamos a realizar. Yo creo que esto está más enfocado a lo que va a ser los dispositivos, por ejemplo, el iWatch, ¿no? Que muchos están hablando, reloj inteligente de Apple, que va a trabajar en sincronización con el celular, como también la banda de Nike, que es otro de los productos que Apple soporta, digamos, o el dispositivo lo soporta. Este nuevo coprocesador va a ayudar a darte una información mucho más exacta de los movimientos y las actividades que uno realiza diariamente. Has probado la nueva cámara y el nuevo flash en condiciones difíciles. ¿Qué resultado te ha dado? ¿Hay mucha diferencia comparado con el iPhone 5? Vas a ver, al momento de que tú capturas imágenes en la noche, sobre todo cuando son personas o un grupo de amigos, vas a notar que los colores van a ser más naturales. No hay una diferencia abismal en comparación al iPhone 5 o al flash del iPhone 5, porque en el fondo yo he utilizado la cámara en la noche, por ejemplo, en un restaurante en oscuridad, y he tomado a una mesa con un grupo de amigos y todos salieron muy bien, o sea, la foto salió muy bien con el iPhone 5. Con el iPhone 5S va a salir mucho mejor, pero no es algo de que tú digas el cambio, la diferencia va a ser abismal, no, o sea, vas a notar colores más naturales, más brillantes, pero de todas maneras hay una improvisación en la nueva cámara, pero no es algo que sea wow, espectacular, o sea, considero que es mejorada y va a darte una imagen con mejor calidad en cuanto a digamos, brillantez. Como siempre digo, la cámara en un celular no es como una cámara dedicada. Estamos hablando que es un accesorio o es un adicional dentro del dispositivo móvil. Por lo tanto, uno no puede exigirle mucho a lo que viene a ser la cámara del celular. Pero en el caso del iPhone 5S, como te digo, los resultados han sido mejores que en el iPhone 5. En tus vídeos hemos visto que has probado también la nueva característica de cámara lenta, la slow motion. Cuéntanos tu experiencia. La experiencia ha sido muy interesante. Hay aplicaciones que actualmente existen en el mercado para dispositivos con iOS y no son tan buenas como la que ustedes. Eso es, la ventaja de tenerlo en el iPhone y que es hecho por Apple es la facilidad de uso. Acá ustedes en la misma aplicación de cámara van al final y van a tener esa opción. Ustedes simplemente graban lo que quieren que esté en slow motion y van a tener también un timeline, ¿no? Una línea de tiempo en donde van a poder regular en qué momento quieren que funcione el slow motion, la cámara lenta. Entonces es muy fácil y muy práctico de poderlo usar. El compartirlo también no van a tener ningún problema. Lo que sí he notado al momento de que yo he tratado de transferir el video en slow motion a mi computador utilizando una aplicación es que se pierde el slow motion. Simplemente se transfiere la información y no van a ver ustedes la cámara lenta. Entonces, para poderlo hacer, he tenido que yo enviarme desde el iPhone 5S por correo, enviármelo al iPhone 5 y luego traspasarlo a la computadora. Ha sido un poco difícil de poder transferir lo que viene a ser un video en slow motion a la computadora. Sí puedes mandarlo por correo electrónico y todo eso, pero si lo vas a transferir por medio de una aplicación directamente a tu computadora para no perder la calidad de imagen, ahí vamos a tener ese pequeño problema que he sufrido yo, ¿no? También has probado el iPhone 5C. ¿Qué puedes contarnos? O sea, en cuanto a especificaciones, es prácticamente lo mismo del iPhone 5. Lo que han mejorado es la cámara frontal, pero en sí ustedes van a tener el mismo rendimiento en el iPhone 5 que en el iPhone 5C. O sea, es un excelente dispositivo, solo que es de plástico en la parte posterior. Si ustedes buscan algo que tenga, que sea de un material de calidad y ustedes quieren algo premium, en ese caso, por $100 más, al menos aquí en los Estados Unidos, por $100 más puedes adquirir el iPhone 5S. Pero de todas maneras, ustedes van a comprar, si están interesados en el iPhone 5C, van a comprar un dispositivo de calidad y que dentro de todo es muy bueno. Como les digo, el iPhone 5 hasta ahora para mí es espectacular y no he tenido ningún problema. Así que el iPhone 5C es recomendable para aquellos que no quieren gastar tal vez $100 más y quieren un buen equipo. Merche desde Málaga te pregunta cómo se comporta el iPhone 5S en su uso cotidiano. No he tenido ningún problema, todo ha funcionado muy fluidamente. Al momento de navegar no he tenido cortes o digamos de que se demore mucho. Sobre todo acá yo tengo conexión a internet que es muy rápida en mi casa y cuando estoy en mi oficina todo funciona muy fluidamente. Cuando estoy conectado a la red de AT&T también no hemos tenido problemas. Las aplicaciones se abren rapidísimo gracias a la optimización que hay entre lo que viene a ser el hardware y el software. Es algo increíble que eso uno lo nota en los dispositivos de Apple. Luego, en cuanto a lo que son las llamadas, tampoco he tenido ningún problema ni cortes. La señal ha sido buena, al menos aquí en Virginia, en donde yo vivo. Sí, la experiencia que uno tiene viene con el dispositivo es muy buena. La batería me dura un poco más que en el iPhone 5, debido, me imagino yo también, que el celular es nuevo, ¿no? Luego de un año, pues, la batería tiende a no rendirte lo mismo que cuando el producto es nuevo. Así que me imagino que más adelante eso se va a reducir, pero actualmente no he tenido problemas con la batería, me dura todo el día. Y eso que hablo de aplicaciones, estoy realizando llamadas, constantemente veo mis correos electrónicos cada 30 minutos, y utilizo la cámara, le saco el jugo al celular y no he tenido problemas en cuanto al tiempo de duración de la batería. Has colgado un vídeo en YouTube que recomendamos a nuestros oyentes que lo vean, comparando el iPhone 5 con el iPhone 5S. El próximo viernes, 25 de octubre, el iPhone 5C y el iPhone 5S se pondrán a la venta en España. Haciendo uso de un consumo responsable y a raíz de muchas preguntas que nos han llegado a la redacción de Territory Mac, ¿quién debería comprarse el iPhone 5S? Si uno tiene el iPhone 4 y está, o el iPhone 4S y quiere renovar su dispositivo, considero que va a ser una excelente opción de compra si es que quieres tú tener algo mucho más potente, mucho más rápido, con mejores especificaciones. Ese cambio va a ser espectacular para ese usuario que tiene el iPhone 4, el 4S. Si uno tiene el iPhone 5 y quiere renovarlo por el iPhone 5S, les diría, espérense a que salga el iPhone 5 o 6 o el próximo iPhone, que va a ser el próximo año, aunque es raro recomendar que se compren o esperen a que llegue un producto que todavía ni siquiera está en el mercado, pero ese nuevo producto va a venir con una pantalla posiblemente más grande, con un diseño totalmente renovado, y uno va a ver la diferencia de lo que viene a ser el iPhone 5 a este nuevo dispositivo, porque ya van a pasar 2 años prácticamente una vez que salga el iPhone 6 al mercado, el nuevo iPhone que digamos va a salir el próximo año. No recomendaría cambiar del iPhone 5 al iPhone 5S, porque en el fondo el iPhone 5 es un excelente dispositivo. Ustedes van a tener en el iPhone 5S fluidez, rapidez al momento de navegar, al momento de abrir aplicaciones, la cámara es buena, no van a tener ningún problema con el iPhone 5 y sin pensarlo les va a durar un año más y van a tener un equipo excelente. Si tienen los $700 que te sobran y quieres tener lo último en tecnología, bueno, ok, cómprate el iPhone 5S y vende tu iPhone 5. Pero si es que no es así, recomendaría esperarse al iPhone 6, porque en el fondo el iPhone 5 es un excelente dispositivo. Buen consejo. José, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros en Territory Mac, explicando tu experiencia de uso con el iPhone 5S. No, muchas gracias a ti por la invitación, hombre. Un saludo muy grande a todos tus oyentes y los invito a que visiten mi página web de www.tecnofanatico.com o nuestro canal de YouTube, que es de www.youtube.com/tecnologiaycelulares.